¿Querés comentarnos un muy cortito, breve, esto qué significa en términos jurídicos, para en términos de proyección, digamos, de las expectativas, que esté en secreto de sumario y que se hayan avanzado en algunas cuestiones más, digamos? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Como algo alentador? ¿O todavía a la espera a ver qué pasa? Bueno, primero, es una causa muy compleja en la cual hay que armar un rompecabezas, porque como yo te dije al principio, cuando te detallé todo el contenido de la causa por desaparición forzada, hay que determinar qué es lo que ocurrió durante esas 3 horas previas a no aparecer en la General Paz. Yo solamente por pensar me imagino que se llamarán a declarar a las personas que estuvieron con él por última vez, claro. Se pedirá toda la documentación necesaria que se tenga en cada una de esas instituciones por las cuales él pasó, y ahora empezará un proceso para saber la verdad de todo lo que ocurrió esa noche y las cadenas de responsabilidades y de encubrimientos. Que se haya decretado un secreto de sumario es importante porque habla no solo de las dudas de la familia, sino también de las dudas de la justicia, claro, ante este único hecho que algunos medios intentaron plantear como un accidente. No, existe una causa judicial en donde su carátula figura como accidente de tránsito. Pero bueno, ahora hay que determinar otras cuestiones y creo que esto nos llevará a entender por qué Luciano termina enterrado como un NN en el cementerio de la Chacarita. Aún así, que es lo que yo intento hacerle entender también a quienes les cuesta mucho creer en esta cadena tan larga de complicidades y responsabilidades, lo que les digo es, aún así esto fuera un simple accidente, es tremendamente grave, porque seguimos hablando de violencia institucional. Pero seguimos hablando de que vivimos en una sociedad que discrimina y criminaliza a nuestros jóvenes y que no tiene ningún tipo de valor de la vida de los más humildes. Y esto queda a las claras en evidencia. Y habla también de un sistema que hace aguas por donde lo mires. Acá se queda en evidencia que la burocracia es eso, es burocracia, es juntar papeles y que a nadie le importa 3 carajos qué pasa cuando se reclama la vida de un pibe humilde. Pero acá, por más que esto sea un simple accidente, como algunos intentan plantearlo, eso no deja de lado que Luciano sufrió violencia policial. Que a Luciano le ofrecieron salir a robar para la policía, que a Luciano lo hostigaron, que los libros de guardia esa de 31 de enero del año 2009 estaban adulterados porque se hicieron peritajes que arrojaron que estaba adulterado, que los policías se salieron de jurisdicción esa noche y nunca pudieron determinar por qué. Digo, igual sigue existiendo violencia institucional como lo mires, sigue habiendo responsabilidades policiales como lo mires. Digo, y esto realmente a nosotros nos llega a seguir por el mismo camino y manteniendo la misma denuncia. Acá tienen que pagarla los responsables policiales, judiciales y políticos. Digo, el juez Gustavo Banco, el juez de garantía número 5 del partido de La Matanza, la fiscal Roxana Castelli de la unidad fiscal número 7 del partido de La Matanza, la fiscal Celia Cejas de la unidad fiscal número 7 del partido de La Matanza, tienen que ser condenados. La fiscal Roxana Castelli por haberle dado la investigación a la misma policía que denunciábamos y ellos entorpecer toda la escena de investigación. La fiscal Celia Cejas por haber escuchado a la familia casi por 1 año y medio. El juez Gustavo Banco por haber avalado mediante prórrogas esas escuchas y haber al mismo tiempo no controlado que se le daba la investigación a una policía que estaba siendo denunciada por la familia, pero al mismo tiempo por no habernos aceptado ese habeas corpus a los 5 días de desaparecido Luciano, pero al mismo tiempo por no haber pedido a las instituciones del Estado que brindaran la información sobre un NN que la familia reclamaba y que se investigaba y se buscaba en el marco de una averiguación de paradero. Porque recuerden, chicos, que a mi hermano lo buscaban en una averiguación de paradero durante casi 3 años. Y Luciano estaba enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Así que, o ustedes no, porque yo sé del lado que están, pero digo, aquel medio de mierda que quiso desinformar, o el poco número de miembros de esta sociedad que intentan creer que esto es un accidente, que tengan en cuenta que de todos modos existieron violencia de Estado en cada una de las etapas que le tocó vivir a Luciano. Sí, también tendría que investigarse a la magistrada que intervino ahí en la causa del supuesto accidente, ¿no? Que sin dar lugar a nada, digamos, directamente dio por hecho que era un NN, el pibe que había sido atropellado, sin investigar. La verdad es increíble. Bueno, eso es lo que uno no puede adelantar, porque yo creo que rige dentro de lo que es el secreto de sumario. Perfecto. Y bueno, y cada uno tendrá que dar detalles de lo que ha hecho y dar cuenta de lo que ha hecho. Perfecto. Eso es así, chicos, y yo creo que hoy por hoy todos van a querer sacar los pies del plato, porque no quieren quedar enganchados con algo que, con una causa que es terrible, pero aparte que ridiculiza por completo al Poder Judicial, y ni hablar al Poder Político también, porque también tiene responsabilidad.